ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I'll raise my glass, and if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Hey, miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Hey Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Felipe? Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara Ciudad. Estudio Fernando Porlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Ya. Yeah. Bueno, venga, si la semana pasada empezábamos con Purple, pues hoy con Zeppelin, ¿no? Menos mal que has tenido un detalle. Bueno, me has hecho un detallito. ¿Detalle? Tengo más detalles que un mueble bar, me cago en la leche. Joder. Bueno, además, seguro que acierto. Vamos a poner el Black Dog. Si es Led Zeppelin, acierta siempre, la que pongas. Bueno, tiene su cosita. ¿Ves cómo eres un raro? Tiene sus cositas, como todos. Como tú. Sí, yo soy muy raro. Soy muy raro. Lo iba a comentar luego, pero este Black Dog es del Zeppelin 4, pero después del 4 la cosa se acabó. Permítemelo. ¿Cómo que se acabó? Sí. Eso de Holly tiene alguna cosita. ¿Y el Physical Graffiti? Y ese, tremendo, ya está. Entonces, ¿cómo se va a acabar? Joder. Pero si ya no hay más. ¿Cómo que no hay más? Sí, hay más, pero hay dos más. Hay Coda y ¿qué más? Y el Entrubo de Dor, ¿no? ¿Y qué? Que ya ninguno de los dos vale gran cosa. No. Perdona, pero no tiene ni puta idea. O sea, tienen 8 discos, 7 son la hostia, pero hay No, yo no he dicho 7, yo digo que está. Hasta el Zeppelin 4, la cosa. Vamos a ver, estás empezando bien, vas a poner el Zeppelin y empiezas criticando. No. Empiezo elogiando. Los 4 primeros discos son una auténtica pasada, no tienen comparación. Y a partir de. ¿Te gusta también el tercero? El tercero es más folky. A mí no me gusta mucho, no mucho. Pero entonces, vamos. Has dicho los 4 primeros. Pero sí, pero está bien. Está bien. ¿Lo ves está como bien, no bien, tienes mucho criterio? Sí. Bueno, venga. A ti te gusta el 3, ¿no? A mí me gustan todos. Pero si a ti no te gusta el folk. Todos. Si no te gusta el folk. A mí me gusta Led Zeppelin. No, hay que ser más. Bueno, yo creo, para mí, cuidado, Physical Graffiti está en maravilla. Para mí es mejor incluso que el 2 y que el 3, fíjate. Para mí mejor que el 2 y el 3, pero yo creo que... Pero es que la habías eliminado de tu No, que speech. No, que no, que es que no sí, me vas sí. a terminar, que no, ah. que no, que no, que no. Yo creo que... La culpa es mía al final. Sí. siempre. No, yo creo que ya el Hollywood de Holly, que a mí me gusta, no está a la altura, y por supuesto de los no últimos... A la altura, dice. A la altura de los cuatro primeros, no. Ni de pero Física no, Graffiti, no. Bueno, ¿los cuatro primeros con el 3 también, que has dicho que no? El 3 es para mí, de los cuatro primeros... De los cuatro primeros es más flojo el 3. Sí. Venga, tira. Además, mira, lo venía comentando, no es una cuestión mía, lo iba a comentar, no que lo venía comentando. Lo venía pensando y lo voy a comentar. Tras la gran decepción que sufrió Jimmy Page con Led Zeppelin 3, uh-huh. pero una gran decepción, ¿sí? porque supuso pues un bajón importante tanto en ventas como en crítica. La crítica se le echó encima, y si la crítica se te echa encima y el público no te compra el disco, algo hay. El disco no funcionó, y él pensaba, por contra, que había sido lo mejor que había grabado nunca. El mejor disco que había grabado hasta, bueno, nunca, con Jar Pierce o los tres que había grabado con Zeppelin. Se planteaba por dar una vuelta de tuerca al próximo disco. Se llegó a hablar de disolución de la banda, y a ello contribuía que el omnipresente y el todopoderoso Peter Green es de Fleetwood Mac. Es que Fleetwood Mac también interviene en la historia de Zeppelin. No negaba nunca, no desmentía los... ¿Sabes por qué? Si la gente no lo ve, la gente lo pide. Por bueno, eso los ocultó un poquito, dijo, nosotros aquí no vamos a hacer nada... Y puede ya verás, ser, eso aumenta el ansia de la gente. Puede ser. Y de hecho, yo creo que lo aumentó. Cuando sacaron el... ya digo, se hacía necesidad, evidente la necesidad de una vuelta a las raíces, al hard rock, no a esa cosa un poquito folk que habían sacado en el tercero, volvían un poco al primero y el segundo... Y bueno, pues puede ser que tengas razón, pero desde luego el disco soltaron furia, fuerza... Tiene más producción y una elaboración más cuidada. Es más refinado y pulido que los anteriores, primero y segundo. Tercero yo creo que era bastante bastante refinado, a lo mejor en exceso. Se ponen a trabajar entre el 7 y el 21 del diciembre del 70 en los Island Studios para empezar a preparar temas y a componer a componer temas y preparar las demos. El 4 de enero del 71 se trasladan a los Hilly Grange. A la granja Hilly. Sí, señor. Un hospicio deshabitado. No veas tú la vieja, que era la dueña, cuando vieron que lo iban a alquilar en pleno invierno allí la ruinosa granja. Pues, bueno, se llevaron a la unidad móvil de los Rolling. Con Ian Stewart. Con Stewart. Sí, señor. Stewart. Y ahí bueno, estaba también el Andy, el ingeniero. Eso es. Dickie Jones. Y... ¿Quién le recomendó esos estudios? La Fleetwood Mac que te comentaba ahora. Ellos habían grabado parte de la discografía de los 60 y hablaban maravillas del ambiente de paz y de tranquilidad que se respiraba en esos estudios. Ellos ya habían grabado el 3 en una granja. O sea, que no recuerdo cómo se llama. Una granja, un estudio. ¿Cómo? En Brown Joe Stop. Bueno, que hay una canción. ¿Sí? Sí. Bueno, pues era una... Es Brown que viene... Brown de marrón. Sí, bueno. Luego te lo digo. Vale, pero despacito, ¿eh? Sí, y buena letra. Y bueno, decíamos que habían grabado ya el tercero en esa granja. Les gustó la idea y dice, pues venga, para allá. Y entre enero y febrero del 71 grabaron pues 8 bombazos de canciones. Algunas de ellas ya forman pues parte de la mejor y más importante historia del rock. Bien. Perdona, grabaron un disco que es primordial. Sí. También esencial e imprescindible. Sí, sí. Un verdadero seísmo musical. Te voy a decir más. Es un clásico que, como a la mayoría de los grandes clásicos de los 60 y los 70, encierran claves de la evolución de la música en estos años que explican la evolución de la música hacia el hard rock. Y, por supuesto, la evolución del hard rock a partir de ahí, sin ningún lugar a dudas. Se edita en noviembre del 71... Y la respuesta inmediata fue, pero muy superior a la anterior. A lo mejor por ejemplo que decías tú que provocó Peter Grant, pero se vendió como rosquillas. Hoy no sé si vaya por los 20 millones de copias. Lo que quieran. Dice Zeppelin, su discografía completa, pues unos 200, 300 millones. No sé, según donde leas, cada uno te dice una cosa. ¿Por qué este disco es tan importante? Joder, pues no sé. Fuerza, energía, sensibilidad, lirismo, emoción. Joder, bueno, como dices tú, por todo. En definitiva, hay un talento y una imaginación desbordantes y marca el punto culminante de su carrera. ¿Estamos de acuerdo en eso, Paco? Sí. Bueno, bien, joder, ¿ves? Ya cómo llegamos a un punto de acuerdo. Bien, hombre. Vale. Joder, venga. Ya nada sería lo mismo. Yo lo que comentaba antes, tal vez Hoses o The Holly con algún tema, posiblemente Physical Graffiti, pero es el punto culminante y a partir de ahí yo creo que no, nunca alcanzarían ese nivel. No, bueno, es una opinión, por supuesto, El título inspirado en un perro labrador que rondaba por ahí por la granja. El dueño pues lo debía de tener un poco desatendido. Pero la letra, según Robert Plant, habla sobre la ruptura de una pareja y las quejas que tiene el marido acerca del hambre insaciable de los cuartos del marido. Para que vea. El divorcio, ¿no? Según Jimmy, tiene una gran influencia del Owell, de Fleetwood Mac. Volvemos con Fleetwood Mac. Y este tema, pues es toda una declaración de intenciones. Es blues progresivo, con una base rítmica muy densa, un riff muy marcado y un Robert Plant que vuelve a lo suyo. Vuelve a lo que había hecho en Led Zeppelin 1 y Led Zeppelin 2. Paco, venga, cuéntame más cosas, que tú eres el experto en Zeppelin. Yo creo que lo... Es que tengo un dolor de rodilla horrible. Vamos a pasar a... ¿A la música? A la música, tío. ¿Sí? Tengo muchas ganas de oírlo ya. Es, lo has oído ya. Es el comienzo mejor de cualquier disco que puedas escuchar. Bueno, el comienzo es el Black Dog y el rock and roll. El rock and roll. Yo creo que yo estoy de acuerdo, hemos puesto aquí ya el rock and roll y yo creo que no se puede empezar mejor un no disco. No se puede empezar mejor un disco que con esas dos canciones. Vamos. Hey, hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Stay. Hey, baby, when you walk that way. Amén, señores. Pues nada, cierra que nos vamos. Podéis escuchar por el archivo sonoro. Vaya dos semanas con Purple, Child in Time y ahora el Black Dog. Muy bien, pues vamos con otro pionero y con otra leyenda, el señor Gethel Battle. Vamos hasta los años 90, unos años un poco chungos para el metal, con la irrupción del rock alternativo y del grunge, ¿te acuerdas? Joder, que se me acuerdo. Señor Gethel no se durmió en las laureles y publicó una trilogía de álbumes ciertamente notables, de los cuales rescatamos el primero del 85 llamado Plastic Planet. Muy bueno. Y que contó con la voz de Barton C. Bell. De Fear Factory. Sí, señor, pionero del groove metal Fear Factory. El álbum combinó perfectamente las raíces doom y blues rock de Gethel con el sonido del metal de influencia industrial, que fue un elemento clave para impulsar el género en los 90. ¿La batería? El Krastonovo. Dean Krastonovo, sí. Sí, señor, estaban todos ahí. Para muestra este temazo, el segundo corte de la cara A, Drive Boy Shooting. Bueno, tremendo. Bueno, Paco. Kiesel Butler es el bajista de Black Sabbath, no lo hemos dicho. Nos han preguntado por línea interna uno y le hemos mandado al pedo, le hemos borrado. Le hemos bloqueado. Tenemos un oyente menos. Pero vamos, que no nos hacía falta un tío de estos indocumentado. Comentábamos lo sorprendente de este disco, ¿eh? Porque si bien es cierto que lo que es el riff de guitarra es Black Sabbath. Es Black Sabbath. Pero la canción es rock alternativo, nu metal de lo que se oía entonces. Sí, industrial. Y en su momento causó cierta sorpresa, ¿eh? Pedazo de disco, ¿eh? Pedazo de disco. Bueno, vamos a poner una cosa que yo sé que te gusta mucho, Paco. Los Magos de Oz. ¿Eh? Los Magos de Oz, macho. ¿Es necesario? ¿Mago de Oz? ¿Vas a poner? Escucha que no, este no, tema... No, Mago de Oz. Este disco, esta canción, si no te gusta esta canción, también te bloqueamos. Ya está. Pues bloquéame. Pero vamos. Bloquéame rápido. Ya. Dani. Dani. Dani de Shock. Necesitamos un tío aquí al micrófono. Un tío más grande, joder. Bueno, el Astaroth de Finisterra. Es que este verano estuvieron tocando Mago de Oz en un pueblo de Guadalajara, en Marchamalo, y como eran fiestas, pues hicieron la entrada abierta y se metieron allí, o nos metimos, cerca de 10.000 personas. El problema de estos sitios así, o de estos eventos abiertos a todo el público, es que va gente bastante ajena al rock. Y en un ambiente festivo, de fiestas patronales, etcétera, pues yo creo que Mago de Oz lo que hicieron fue acomodar el setlist habitual. ¿A más fiesta? A más peor fiesta, todavía. A más fiesta, sí, yo creo, o sea, que... Eso fue inaguantable. Que estuvo muy bien, ¿eh? Que estuvo muy bien. Sonaron bastante bien, pero claro, le echas yo estuve viendo con Dani de Shock y nos decía eso, que dice, claro, es que es demasiado pachanguero, ¿no? Pero más, bueno, más de lo normal. 10.000 personas en un pueblo como este, para un grupo de rock español, pues está bastante bien. No está al alcance de cualquiera y medio entiendo que quieran... Que quieran hacerlo un poquito más accesible para todo el mundo, ¿eh? Bueno, Manuel Ramil, Manuel Seoane, Víctor de Amores, que ya estaba antes en Zenobia, en Ankara. Y los cantantes, como no está Z porque tiene problemas de salud, pues estuvo al frente Tete Nova de... que no lo digo. Mazao como... Joder, sí, pequeño fuerte, Mazao. Fuerte como... como el vinagre. Como el vinagre. Sí, pero qué pedazo de voz. Pero sí. Qué pedazo ahí de sí, voz. Ahí sí, te doy la razón. Y también estuvo Charlie López de Bon Vivant, que comentó ahí en público que era de un pueblo de Guadalajara, o que sus padres eran de un pueblo de Guadalajara. Yo tampoco tenía mucha idea. A la guitarra, ya digo, Manuel Seoane, que ya hemos puesto aquí algún disco en solitario de él, y Víctor de Amores de Ñu, Zenobia y Ankara. Una pinta impresionante Víctor de Amores y Manuel Seoane, el Malmsteen español, que es un genio. A mí me parece, cada vez que lo oigo o que lo veo en directo, me parece que es mejor. ¡Qué máquina! Manuel Ramil, por cierto, estaba a las teclas. Manuel Ramil, sabes que estaba en el proyecto de Adventus con gente de Warcry, de los primeros Warcry. Se han separado. Se han separado, se han partido peras cuando iban a sacar el segundo LP y le han dejado solo a Manuel Ramil. Manuel Ramil le ha dicho que, bueno, que seguirá con la aventura de Adventus, pero que se va de Mago de Oz. Un pedazo de teclista también, ¿eh? Bueno, de tanta fiesta destacó un tema por encima de todos los demás, Astaroth, que es de Finisterra, con sabor a los Rainbow de Dio, a propio Ronnie James Dio, un tema duro y pesado, pero con una belleza extraña, con diferentes caras, alguna cara un poco religiosa. La letra dice, soy el portador de la luz, yo soy el que soy. ¿Soy el que soy? Sí, ese es Yahvé, ¿no? No decía soy Yahvé. La historia de Finisterra es una historia agridulce. Supuso el ascenso a la primera división, pero los haters de la época se abalanzaron sobre ellos. Tú estarías ahí, Paco, pegando voces, porque consideraban que meter folk en sus temas no era algo que se le pudiese perdonar. En este disco ya fueron de las primeras bandas que metieron a gente muy famosa. Fueron capaces de meter a Serpa, a Juan Gallardo, a Paco Brea, a Óscar, a Silverio. Bueno, Astaroth es un demonio, un arcángel del infierno, no es ni siquiera ángel, es más arcángel. Y verás cómo este tema, con sabor a los Dio clásicos y a los Rainbow de Dio, nos gusta. Mago de Oz y el tema Astaroth. Madre mía. Oh,

por tu alma, tu Dios, cuánto va. Soy el que soy, el portador de muy bien, bien, bien, bien, bien, bien, y ya está. Ya se ha acabado, macho. Menos mal. Vaya rato. Ha durado mucho, ¿no? ¿O está bien? Ha durado 4 minutos y pico, macho. O más, yo creo que más. Bueno, vamos a continuar. En el año 1986, el thrash metal había conquistado definitivamente gran parte del planeta y dominaba sin escrúpulos sobre la Tierra. ¿Tú crees? Sí. Eso es una verdad objetiva. Sí, empírica, no te jodas. Nasty Savage ya llevaba unos cuantos años de lucha en carreteras y escenarios y habían logrado obtener una buena legión de admiradores, publicando en 1985 su álbum debut del mismo nombre. Desde luego, a esto se les puede criticar cualquier cosa, pero lo que no se les puede criticar ni negar es la capacidad de lucha que han tenido, porque se han juntado, se han separado, se han vuelto a juntar. O sea, lucha, desde luego... Están por la cosita, están por la labor. Un año después de ese primer debut, nos muestran cómo una banda puede madurar, endurecer y afianzar su sonido en solo un año con este disco que vamos a poner, Indulgence. En el que se apuntan a la causa del thrash metal con gran fe y acierto, dando un salto de calidad hacia adelante importante en todos los aspectos. Bla, bla, bla, bla. Musicalmente, letrísticamente y de producción. Había vida más allá de Metallica, de Anthrax, de Slayer o de Megadeth. Pues sí, pero ¿y por qué se quedaron ahí si solo había 4 grupos? Había vida y venía desde los más oscuros rincones del Averno, más concretamente del estado norteamericano de Florida. ¿Sabes quién viene de Florida también? Y son grandes admiradores de estos tíos. Obituare, ya te lo digo yo. Te iba a decir que Journey. What the fuck? Bueno, vamos a escuchar Nasty Savage con el XXX que te va a destrozar los tímpanos sin piedad. We'll be right back. Bien, la verdad es que está bien producido y suena bastante, bastante bien, ¿eh? Mejor que los añejos. ¿Qué te parece? Bien, me ha dejado contento, contento. Qué más gente eres, Felipe. Joder. Venga, vamos a poner pues un tío que ha sido noticia últimamente y que yo tengo que reconocer que no lo conocía, ¿eh? Que lo he conocido a raíz de las oposiciones que ha aprobado a guitarrista fijo de Deep Purple. Sí, señor. Simon McBride. El disco The Fighter y el tema que vamos a poner es el High Stakes. 43 años y un fanático de las grandes bandas clásicas, pues Zeppelin, Free, Deep Purple, de los grandes guitarristas Raiders, como Bay o Satriani. El norirlandés de Belfast. La verdad es que tiene un estilo de tocar la guitarra pues que nos puede recordar muchas veces a Gary Moore. Luego en algún momento hace un shred y ahí se va a Bay o Satriani. ¿Y por qué lo han fichado? Pues yo creo que porque sus discos van en la línea que a Gillan le gusta. Gillan dice que está entre los tres mejores guitarristas de la actualidad. Bueno, yo creo que lo vende muy bien el producto. Y aunque me parece que es un guitarrista tremendo, muy bueno, tiene mucho gusto y mucha técnica. A mí me gusta, sí. Canta igual que toca la guitarra el tío de bien. Es flipante. Me gustaría verlo en directo, pero lo que he visto en vídeos en directo, el tío es un portento. ¿Y sabes con quién comenzó este tipo? Con Sweet Savage. Con 16 añitos sustituyó... Ahí no estaba a Vivian Campbell. Ahí está, Vivian Campbell se fue... ¿De Leppard? Se fue de Dio. Bueno, Leppard, Dio, What Se, fue a, se fue a Dio. Sí. Y este cogió el puesto con 16 años. Estuvo del 96 al 98. Toma. Grabaron un par de disquitos. Después de Sweet Savage, conoció a Andrew Strong. ¿Y sabes quién es Andrew Strong? Es alguien un poco lejano a lo que es nuestra línea editorial. Es el de Commitments. La película, peli, del sí, 91. Cantante, el Deco Kufu. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y estuvo con él, pues yo creo que, no sé, hasta el 2008, que lanza ya un disco en solitario. En el 2011 se unió a Snake Charmer, que es la banda que, con Mickey Moody y Neil Murray, que hacía... ¿Estos son los de Whitesnake? Eso es. No, estos no eran canciones de Whitesnake, pero sí tocaban temas nuevos, temas propios, con la línea de los viejos Whitesnake, de los Whitesnake blueseros. Se va Mickey Moody de nuevo y sustituye este chico a otro guitarrista fantástico. Y aquí, bueno, pues se ha ido por enfermedad de su mujer el guitarrista de Purple, Steve Morse, y se ha unido a ellos. Yo creo que habrá que ir a verlos. En Rock Imperium tocan Kiss y Deep Purple. A lo mejor es un buen momento para acercarse a conocer de buena... Siempre es un buen momento. ¿Eh? A ver si hacen alguna fecha más Kiss, porque si no hay que bajarse a Cartagena. Bueno, ahora se ha convertido en el cuarto guitarrista permanente de Deep Purple. Recordemos que también estuvo Joe Satriani. Tommy Bolin. Pero Satriani no era... No fue miembro fijo. No era miembro permanente. Terminó la gira, se fue huyó en el 93, creo, o 94, y esa gira que estaba a mitad la completó él. Paul Reed Smith, que es el maestro artesano de guitarras, lo vio, se quedó flipado, y lo cogió en sus filas, y desde entonces es endoser de las Paul Red Smith Guitar. El LP está a mitad de camino entre el hard rock, el blues, y ya digo, toca de narices y toca la guitarra de la misma forma. Vamos a escuchar este tema, High Stakes, de The Fighter, el último disco de Simon Bright, que pronto grabarán disco seguro con Deep Purple. Está bien. La verdad es que el tío tiene calidad y tiene muy buen gusto, ¿eh? Bueno, Paco, para ti. Seguimos. Erebos. Erebos es el nuevo disco de Venom Prison, ¿eh? Llamado así por la personificación de la oscuridad en la mitología griega. ¿Eh? Estás aprendiendo cositas conmigo. Sí, señor. Y tomando apuntes, mira. Muy bien. ¿Eh? Es un disco que golpea en todos los lugares correctos. ¿Eh? Erebos ha conjurado una tormenta despiadadamente pesada y creativa de death metal altamente evolucionado. Me gusta el death metal. Muy bien, vamos a pinchar Judges of the Underworld. 5 minutos de brutalidad con una actuación vocal explosiva y dominante de nuestra amiga Larissa Stupar. Es curioso, macho, es curioso lo de la chica esta, sí, señor. Pues vamos con ellos. Aquí suenan Venom Prison, capaces de arrasar este mundo de mierda hasta los cimientos. Mierda se puede decir. Vale. Larisa Stupar, ¿eh? Esta tía, macho, la de Ginger, ¿eh? Joder, qué voces, macho. Esto sí que es, esto sí que es inclusión en el quitar al patriarcado. Esto, macho, sí que ya es que sí. Voces iguales que los hombres. Ahí muy está. Bien. Venga, vamos a terminar. Vamos a poner a Eno, Envy of None, de Alice Lifeson, ¿eh? Y nos con esta Alice nos... Lifeson, sí. Sí, el de Rush. Pero no. Te cuento. Bueno. Vale. Calla que te cuente. No vamos a ir ya, ¿eh? Sabéis que podéis escucharnos, como siempre os comentamos, por la radio en directo a estas horas, de 5:30 a 6:30. Cuando queráis. Y a las 12:30, o bien por la página web cuando queráis, en radioarrebato.net, y dentro del menú está Archivo Sonoro, y ahí encontraréis todos los años que hemos estado emitiendo y ahí todos los programas emitidos. Paco, ¿dónde más? Estamos en Asalto Mata de Radio Rock los domingos a las 14 horas y también estamos en Castilla-La Mancha Activa Radio.es a las 7. Bueno, pues, y en todos los sitios que empiecen por ahí, ¿verdad que sí? En iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, iTunes, en todos, ¿no? En los mejores y en las peores plataformas. En todas. O sea, every que no se puede, fucking where. Nadie puede decir que no nos pueden escuchar. Bueno, comentábamos, Envy of None, el guitarrista de Rush, Alex Lifeson, se ha unido al bajo de Connie Hatch, el grupo canadiense de rock duro. O sea, es un grupo también, joder, Andy Curran. Al bajo está Alfio Annibalin, perdón, al bajo está Andy Curran. Y Alfio Annibalin pero no es se lo el curran. Productor. Creo que no se lo curran ni un poquito. Y luego una tía que es Maya Wine a la voz. Pero esta no tiene la voz que la que has puesto tú ahora. No. ¿Eh? No. Es un disco de verdad que difícil y poco rockero. Mezcla melodías muy oscuras a los 19 Lines con ganchos de pop contemporáneo. Alex, escucha lo que te digo. Alex está orgullosamente contento de lo poco que se parece el resultado final a los Rush. Entonces. Lo que marca la diferencia es sin duda las inquietantes melodías de Mayaya. Inquietante. Sí. La verdad es que ahora la escucharé. Es una tía y he puesto el tema más rockero que hay, ¿eh? Ella le mandaban las demos con guitarra y con las bases de la batería y le daba una vuelta que, bueno, ellos se quedaban flipados. Tanto Andy Curran como Alex Lifeson se quedaban flipados y la verdad es que les gustó tanto que le siguieron esa línea. Hay temas industriales, a lo Nine Inch Nails como Liar y muchos otros de tema pop electrónico a lo de Pésimo, ¿eh? Fíjate, es curioso, porque hay muchísima tecla y Alex Lifeson, en los 80, cuando Geddy Lee decidió meter teclas en los temas de Rush, él estaba pero absolutamente en contra y renegó por completo. Pero pues, mira. Pues mira, ¿sabes? Vivir para ver. Claro, paisajes calmados, introspectivos, vanguardistas e incluso depresivos. Hay que oír este disco con las orejas muy, muy, muy abiertas, que te guste un poco todo y desde luego, como decíamos antes, no es una música que esté en nuestra línea editorial, pero creo que Alex Lifeson, a sus 68 años, merece todo el crédito del mundo. Y hay que reconocer, y dices, coño, 68 años y le pega una vuelta de esta manera a su música. Bueno, pues aquí está, macho, Alex Lifeson. Y el tema... no, ya no sé cuál es el tema que voy a poner. Me da igual. Da igual, el que suene. Si no, os va a gustar. Pues esto es lo más Rush. Escucha cómo suena Rush. I can't. never said I love you.